Por las noches antes de acostarme, tu retrato lo tengo presente, aunque solo sea para consolarme, porque nunca más volveré a verte. No pensé que solo iba a quedarme, mala suerte que me hizo perderte. El retrato que tú me dejaste, yo lo guardo cariñosamente. Aunque tú ya no estés a mi lado, tu recuerdo se acude a mi mente. El retrato me sirve de aliado para vernos los dos frente a frente. Tú te fuiste no sé para dónde, me dejaste a mí en el olvido. Yo no sé para qué te marchaste, si a mí me hace falta tu cariño. Yo no sé ni por qué me dejaste y te fuiste por otro camino. Ingrata, tu retrato me sirve de alivio, ya que a ti yo no puedo quererte. Cuando quieras regresar conmigo, yo te espero con amor ardiente. ¿Para qué andas por otro camino si yo todavía puedo quererte? Tú te fuiste no sé para dónde, me dejaste a mí en el olvido. Yo no sé para qué te marchaste, si a mí me hace falta tu cariño. Yo no sé ni por qué me dejaste y te fuiste por otro camino.